Martínez. Por ahí, que los hombres no son como ayer, amores de papel. Te escuché diciendo por ahí que son todos así, superficiales. Y yo te escuché diciéndole a tu amiga que es causa perdida, tan roto el corazón. Ahora mírame así y muévete bien sexy. Aquí estoy, ya llegué, todo lo que querías. Yo soy ese hombre que soñabas. Ese yo soy, ese yo soy. Yo soy ese hombre que querías. Ese yo soy, yo soy. Soy esa mezcla de amor, de ternura y pasión que tú no conocías. Yo soy capaz de romper rutinas con tan solo una flor o una poesía. Yo soy ese verso en la mañana, la noche estrellada, una tarde abrazados. Ahora mírame así y muévete bien sexy. Aquí estoy, ya llegué, todo lo que querías, bebé. Yo soy ese hombre que soñabas, el que tanto esperabas, el fuego y la pasión. Yo soy ese hombre que querías, el que tanto pedías, yo soy, yo soy. Yo soy el mejor o mejor, the best. La mezcla perfecta, romance y placer. Yo te haré reír 30 días al mes. Calidad y cantidad, todo seré. En San Pedro de Atacama te veré. Y en Valparaíso una taza de té. Cena la luz de la vela en Chiloé. Todo lugar contigo será el Edén. Puedo cantar o puedo rapear. Una serenata a la orilla del mar. Desde popular hasta tropical. Te regalo mi versatilidad. Yo soy fe, yo soy the best. Yo soy los días que me esperaste. Yo soy fe, yo soy the best. Yo soy los días que me esperaste. Yo soy ese hombre que soñabas. Ese yo soy. Esperabas. Ese yo soy. La pasión. Yo soy ese hombre que querías. Ese yo soy.